fondo Newton es un fondo muy importante y muy especial para nosotros en cuanto a nuestro trabajo bilateral con México. Es un fondo que busca establecer alianzas con países como México para promover el desarrollo social y económico a través de la colaboración en materia de investigación y ciencia. Y este fondo opera a través de nuestros 15 socios implementadores británicos en el Reino Unido, quienes trabajan con instituciones mexicanas para crear programas conjuntos que puedan resultar en convocatorias de impactos reales para el país. Y el British Council, el Consejo Británico, es un socio clave para el Fondo Newton aquí en México. Desde 2014 ha sido el principal implementador a través de sus diversos programas enfocados en promover el desarrollo social y económico de México, generando colaboración entre investigadores de universidades del Reino Unido y de Sinaloa en las áreas de, por ejemplo, salud, energía, agricultura, pesca, ganadería, desarrollo sustentable, agua y medio ambiente. Entonces, una gama muy amplia de posibilidades para nuestros investigadores en los dos países. Y la suma del Estado de Sinaloa como socio estratégico es fundamental para nosotros. La relación bilateral entre el Fondo Newton y Sinaloa ha sido una de las más promisorias en materia de cooperación estatal. Y estamos seguros de que este acuerdo la convertirá también en una relación sumamente fructífera.